Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Dicen nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos, ahora os los presento. Dicen, hemos decidido crear una inmensa maquinaria subjetiva, tecnológica y política que más que nunca genera extractivismo en todas las direcciones. Dotar de razón al algoritmo quitándosela al ser humano para que pueda formar parte de nuestra toma de decisiones tiene un impacto directo en nuestras vidas, en nuestro planeta y en nuestra forma de entendernos. Están aquí con nosotras, con ellas vamos a charlar en unos instantes. Ujué Agudo Díaz es doctora en psicología, especializada en la intersección entre el comportamiento humano y los algoritmos de inteligencia artificial. Y también está aquí Carlos G. Liberal, investigador independiente en la esfera tecnológica. Ambos dos acaban de publicar en Catacrack Liburuak el algoritmo paternalista, cuando mande la inteligencia artificial. A eso vamos a dedicar buena parte de nuestra travesía y travesuras de hoy, a intentar imaginar, adivinar cómo será ese mundo en el que mande la inteligencia artificial y cómo es también este en el que vivimos a día de hoy, en el que hemos automatizado ya un grandísimo número de procesos vitales. Hemos dejado que las máquinas, esa inteligencia artificial, decida por nosotros en buena parte de nuestra vida. Con Ujué Agudo Díaz, con Carlos G. Liberal, vamos a charlar en unos instantes. Antes también, aunque sea poco ratito, vamos a tener tiempo para darle a la cabeza, para pensar un ratito, para poner en marcha nuestra inteligencia con un relato y también para disfrutar de la buena música hoy que nos va a llevar hasta las costas italianas. Nos vamos a ir con la música hasta la región de Apulia, en el sur de Italia. De allí, de la localidad de Salento, es originaria nuestra invitada musical. Se llama María Masota. Ella formó parte del grupo Canzoniere Grecanico Salentino del año 2000 al 2015, y en el 2020 publicó su primer disco en solitario. Amore Amaro se titulaba ese disco. Ahora, hace unos meses, en febrero del año pasado, ha publicado su nuevo disco. Onde se titula este disco, Ondas de la Mar. Un disco en el que la mar está presente prácticamente en todas las canciones, resuena en todos los cantos y también la mar, las tormentas, también la tranquilidad de regresar a puerto. De todo eso va este disco, este Onde de María Mazzotta. Música en la que mezcla además canciones tradicionales de allí, de Salento, con la música balcánica, con la música del este de Europa. El grupo de María Mazzotta la acompañan en este disco, además de ella, a las voces y a las percusiones. También están Cristiano de la Mónica, a las percusiones y a la electrónica, y Ernesto Nobili tocando las guitarras. Nos vamos, ponemos rumbo a Salento, hacia el sur de Italia. Y lo hacemos con uno de los bailes más típicos, más conocidos de esa tierra. Pizzica de Cores titula esta canción, Malenconia es el título de este tema, y la pizzica es el baile tradicional más conocido de Salento. La pizzica, también conocida como la taranta, que tiene que ver con esa picadura de la tarántula, que dicen por aquellas tierras que la única manera de curarla era bailando, bailando pues esas tarantas, esas tarantelas, ese baile típico de aquellas tierras. Pizzica de Cores titula esta canción, dedicada a Daniele Durante, el fundador de esa banda, ese canchoniere grecanico salentino, esa banda en la que estuvo la propia María Mazzotta, figura clave de esa banda y también figura clave en la recuperación e investigación de todo lo que tiene que ver con la música tradicional salentina. A él está dedicado esta canción, esta Pizzica de Cores, en la que dice, canta María Mazzotta, bailad todos, bailad fuerte, la taranta está viva y no muerta. Bailando, arrancamos hoy en Mar de Fueguitos, bailando rumbo al sur de Italia. Dai, no. cantándole a la melancolía con María Mazzotta y esta pizzica de core, pellizco del corazón. El océano de las historias. No sé si lo habéis pensado alguna vez, nos quejamos mucho de la memoria, de nuestra memoria, pero nadie se queja o nadie lo dice, al menos públicamente, de su inteligencia. De inteligencia la nuestra y la artificial también hablamos en unos instantes. Antes decía el escritor austriaco Robert Musil, decía: no tenemos demasiada inteligencia y poca alma, sino demasiada poca inteligencia para las cuestiones del alma. En nuestro océano de las historias os proponemos un pequeño relato que nos invita a pensar, a poner en marcha nuestra inteligencia, a encenderla, a aprenderla. Es un poema del poeta valenciano Juan Vicente Piqueras, de su penúltimo libro, La habitación vacía, que publicó en el año 2022, en el 23 salió su último poemario, Cerezas. Juan Vicente Piqueras, y esta historia para aprender. Sé quién eres. Me dijo, sé quién eres. Y no sé exactamente qué me quiso decir. ¿Que sabía quién era o que fuese quién soy? ¿El sé era imperativo, mío, del verbo ser, o presente de indicativo, suyo, del saber? ¿El quién llevaba acento? Me dijo que sabía quién yo era o que debo ser quien soy, lo sepa o no. Me dijo, ¿te conozco? O me dijo, despierta. Solo sé que me dijo, sé quién eres. Y no sé todavía qué me quiso decir. Sé quién eres, ahí lo dejamos. Un poema de Juan Vicente Piqueras. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Apenas aprendí cuando es hoy. No sé lo que es ayer. ¿Por qué me preguntan qué voy a hacer mañana? Yo qué sé. Del futuro y del presente también hablamos en los próximos minutos. Antes, otra de las canciones de este Onde, este nuevo disco de María Mazzotta. Esta en la que también habla del futuro, pero de la gente, de las personas migrantes que tienen que dejar su tierra para buscarse un futuro mejor. Tierra que no sientes, que no quieres entender, que no dices nada viéndome morir, cantan esta canción. Tierra que no detiene a quien quiere irse y no da nada para hacerlo regresar. Terra canun senti, se titula esta canción. Tierra que no puedes oír. Una canción en la que María Mazzotta, con la voz, con su maravillosa voz, pues nos acerca a ese drama, a esa lucha de la gente que tiene que dejar su tierra para buscar un futuro mejor. Maldito do momento Κακραπή βουλό κιντέρα, τα στουμ φέρνω. Στη βιντάνη τη τουρμέντου, κουλουκόρι σέμπριν κουέρα, νότι εκιόρνο. Τι συνέντη βίδε ενόμι μωρέρε ετέρα γάνο τένι κουβάλι παρτέρε ε μεν την τσιτώνι πι φάλι τουρνάρι ε κι αν τσιγιά. E maledito tutti stanni culucori sempre in guerra notti e giorno e maledito cutinganna promettennuti la luce e affrati l'ansia terra ca senti ca non puoi capire ca non ti scinenti vide e dumi morire e terra ca non teni cuvoli partire El algoritmo paternalista, cuando mande la inteligencia artificial, como os anunciamos al comienzo del programa, es el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Lo han publicado las gentes de Catacrac Liburuac de Iruña. De ahí también llegan los dos autores de este libro. Jué Agudo Díaz es doctora en psicología, especializada en la intersección entre el comportamiento humano y los algoritmos de inteligencia artificial. Trabajó en el laboratorio de intervención tecnológica Bicolabs y ahora es investigadora en el laboratorio de psicología experimental de la Universidad de Deusto. Y con Ujue ha escrito este libro, Carlos G. Liberal. Él es investigador independiente en la esfera tecnológica. Su trabajo se centra en la innovación y el desarrollo de Internet. Es activista e impulsor del software libre. Ha participado en espacios de encuentro entre política y uso de las tecnologías y también participó en proyectos del Laboratorio de Intervención Tecnológica Bicolabs. El algoritmo paternalista, cuando mande la inteligencia artificial, se titula este libro. Luego vamos a descubrir eso de que cuando mande es mentira, pero bueno, nos lo van a contar luego ellos dentro de un rato. Y sin hacer así mucho cómo es el libro, si os decimos que te queda mal cuerpo cuando lo acabas. La verdad es que eso sí que podemos decir. Y que hablando del presente y del futuro, pues lo que se vislumbra en ese presente y en ese futuro en el libro, pues la verdad, cuando menos, te deja intranquilo, mal cuerpo. Muy buenas, Ujue, Carlos. Hola, muy buenas. Muy buenas. No sé si a vosotros también os deja mal cuerpo, os dejó mal cuerpo el libro o no es para tanto. Yo creo que no. O sea, nuestra sensación no era tanto que estábamos siendo muy negativos o no o pesimistas. Nuestra sensación era que estábamos siendo realistas, lo cual no sé si es mejor o peor. Y para nosotros era como el punto de partida, la necesidad de contar cómo veíamos la situación, hacia dónde veíamos que apuntaba pues precisamente esa situación actual y, por tanto, también era una manera de llamar a la acción, a empezar a discutir hacia dónde queremos realmente que vaya. Pero no nos planteábamos como que no hubiera posibilidades, más bien que era hora de que empezáramos a pensar en las posibilidades. De hecho, o sea, sí que, a ver, realista es, ¿no? Y además en ese, hay partes en las que hablábamos mucho, ¿no? De la realidad, del realismo. Pero parte de la discusión que hemos tenido, incluso con la editorial, si lo abarcas más hacia dónde está yendo la industria, ¿no? Pues con discursos más medioambientales, ideas del colapso y demás, nosotros no hemos entrado ahí porque es un trabajo que está haciendo mucha gente y que, bueno, que creo que tiene bastante criterio, y eso nos evitaba también pensar en esos lugares donde el apocalipsis o el solucionismo, ¿no? Cualquiera de las dos es un extremo y, por lo tanto, nosotros hemos intentado quedarnos un poco como en ese punto medio. Entonces, a ver, contamos historias y a poco que lo leas, ¿no? Entre, como has dicho antes, ¿no? En el inicio, entre líneas, pues sí que hay una realidad que se ve y que no es una realidad agradable en muchos casos porque se cuentan historias que están ahí. Pero bueno, sí que creemos que es un punto de partida, ¿eh? Hacia algo posible. Por comenzar, ¿por dónde comenzáis en el libro? Habláis de decir los procesos vitales que hemos automatizado son tantos ya, son tan elevados, que de forma inconsciente terminamos delegando gran parte de lo que las decisiones que tomamos, lo que decidimos en nuestra vida, lo delegamos en la tecnología, bien a través de algoritmos o de inteligencia artificial. Una de las cosas que he descubierto en el libro es que no sé si nos queda algo por delegar. Yo pensaba que alguna cosa sí que delegábamos, pero que es muchísimo lo que ya hemos delegado, ¿no? Lo que ya hemos cedido en la tecnología, en esos algoritmos. Sí, porque normalmente igual cuando pensamos en delegar decisiones, pensamos como la decisión final, ¿no? Si el algoritmo va a tomar la decisión por nosotros, y entonces, bueno, si lo pensamos así, pues la verdad es que no se nos ocurren tantas situaciones en las que suceda eso. Pero en realidad es que hay muchas partes de esa decisión que ya sí que están automatizadas, ¿no? Yo qué sé, vamos a poner un ejemplo como muy sencillo. Cuando leemos noticias o usamos redes sociales, sí, nosotros decidimos qué leemos o qué no leemos, pero lo que vemos está mediado previamente por un algoritmo que decide qué nos va a enseñar y qué no. Y es de esa parte que nos enseña que tomamos nuestra propia decisión, ¿no? Entonces, en realidad, la decisión final no sentimos que esté mediada porque la decidimos nosotros, lo que leemos, pero claro, bajo un menú limitado por un algoritmo previamente. Entonces, hay una parte de esa decisión que sí está automatizada, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Y sí que es cierto que la tendencia es esa. La tendencia es a que cada vez más elementos de nuestra vida, cosas que nos atraviesan, como cada vez hay más elementos que parten de esa supuesta transformación digital, por lo tanto vamos a estar más propensos a que los elementos que se metan en ese bucle digital pues formen parte de nuestra vida y por lo tanto se automaticen. No sé cuánto se admitirá o cuánto admitiremos, ¿no? Si, como dice Ujue, hay una especie de decisión final que yo puedo entender que tomo con cierta agencia, bueno, igual mantenemos un poco como el tono. Si empieza a verse más claramente que hay muchas decisiones que son directamente tomadas, bueno, como una crítica que se hacía en sus momentos, ¿no? En los 80 a la burocracia, pues al algoritmo, igual ahí pues la cosa cambia. Pero ahora mismo la tendencia es esa, ¿sí? A que cada vez haya más elementos que se busquen en una automatización, ¿no? Otra de las ideas preocupantes, o que a mí al menos me parece preocupante el libro, es eso que estamos hablando, pero deciden por nosotros, o el algoritmo decide por nosotros, cosas tan banales como, no sé, o tan en principio banales como qué canción va a sonar después de la que estamos escuchando, pero también cosas muchísimo más importantes las que habláis en el libro, no solamente cosas de lo cotidiano de la vida de uno, sino también cosas más a nivel general, ¿no? A nivel de la política, de la sociedad, ¿no? De cómo se redistribuyen las cosas. Sí, cada vez hay algoritmos que se utilizan más en sistemas administrativos, de gobierno. Sí, pues tenemos algoritmos. En España hay varios, pues uno es para decidir si una persona es susceptible de recibir el bono social de electricidad, otro para predecir la probabilidad de que un preso en las cárceles de Cataluña vuelva a reincidir. Hay otro, bueno, en realidad hay dos, porque uno es estatal y otro es del País Vasco, pero para predecir la probabilidad de que una mujer que ha sufrido violencia de género la vuelva a sufrir. Entonces ya no son algoritmos, como dices, ¿no? Peccata minuta, ya son algoritmos que tienen un calado, eso solo los que están aquí, pero luego, desde luego, fuera de las fronteras tenemos muchísimos más casos, desde que deciden el riesgo de que un niño en una familia pueda sufrir maltrato y entonces si tienen que entrar los servicios sociales, o sea, a nivel mundial, pues desde luego tenemos muchísimos más algoritmos que están tomando decisiones que no son tan sencillas, solo como decías, como qué canción es la que voy a escuchar después de esta, ¿no? Pero que además sí que hay como unos extractos sociales, unas periferias sociales o políticas que son, da la sensación de que pueden ser un campo de pruebas, ¿no? No es lo mismo aplicar según qué políticas tecnológicas en un conjunto de personas, como puede ser gente con menos recursos, que como hablamos de la música, ¿no? Que, pues bueno, pues al final parece que es una elección más pueril, ¿no? Pues yo puedo seguir escuchando discos en vinilo. Pero la realidad es que en el conjunto, las pruebas que se van haciendo van testando el modelo tecnológico, el modelo de desarrollo o la idea de desarrollo. Y el otro día me contaba un amigo una anécdota, ¿no?, con los chavales que entrenan a hockey, unos chavales que rondan entre los 16 y los 20 y pocos años, y uno le miró el móvil porque estaba poniendo música con un altavoz y le dijo: oye, pero ¿qué grupo de música es este que pone álbum? Ya no sabía lo que era un álbum, porque Spotify ha ido definiendo de una forma tan clara lo que son las listas, que encima son muchas de ellas generadas por inteligencia artificial. Entonces, la tecnología media demasiado ya en muchas de las cuestiones, incluso pueriles, ¿no? O peccata minuta, que decía Araujo. En ese juego de dónde entra y dónde no entra, dónde se aplica y dónde no se aplica muchos de estos algoritmos, es donde poco a poco se va comprobando, a veces por ensayo-error, otras veces por estudios previamente definidos, donde es más efectivo según qué tecnologías quieren implementar. Claro, está asumido. Yo creo que la gente tenemos ya muy asumido que, bueno, que esos algoritmos están aquí y es para bien o para mejor para todos. Y no sé si en esa sensación de que, bueno, de que nosotros nos equivocamos y el algoritmo lo va a hacer mejor que nosotros, está la clave de que, bueno, de que dejemos que, bueno, sigan campando durante los algoritmos, o si hay algo más detrás de que realmente pues los algoritmos cada vez estén tomando más decisiones por nosotros. Bueno, nosotros en el libro planteamos un poco que ese es uno de los ingredientes, ¿no? Asumimos que el algoritmo, por ser matemática, pues va a ser objetivo, va a ser neutral, no va a tener sesgos, y eso, bueno, pues los estudios dicen que hace que tengamos como una cierta predisposición a creer que van a decidir mejor que nosotros en algunos ámbitos. Eso, desde luego, ayuda a que deleguemos decisiones en ellos. Por otro lado, y esto lo contamos también en el libro, a lo largo de los años se ha ido creando un poco la narrativa de que las personas no somos demasiado buenas decidiendo, ¿no? Pues eso, tenemos sesgos, somos un poco irracionales, a veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, por el contexto, por cómo se nos presentan las cosas, y toda esa narrativa también pues ayuda a la otra que decía, ¿no? Si nosotros no somos todo lo racionales que esperaríamos ser, pues igual es mejor dejarle ciertas decisiones a los que son más racionales que nosotros, que son los algoritmos. Entonces, se ha generado ahí una narrativa entre ambos conceptos que creemos que ha contribuido. A eso se suma pues el propio impulso del sector tecnológico, ¿no? El anhelo de que la tecnología puede solucionar todos los problemas del mundo. Entonces, se conjugan ahí diferentes factores que desde luego contribuyen a que nos parezca, no sé si cada vez más lógico, pero que desde luego se haga más, ¿sí? Una de las cosas que venimos a decir en el libro es que a veces da igual si es verdad o no, que sean objetivos, que tengan sesgos, que no los tengan, si los estamos implementando de todas formas. En parte del libro, ¿no?, hay un capítulo en el que hablamos sobre la idea de progreso, sobre la idea de cómo hemos anhelado siempre en la tecnología como unas soluciones futuras, ¿no? La fantasía de la automatización. Y parte de ello es porque pensamos que en esos procesos de automatización, a veces mecánicos, como indicamos en el libro en los primeros momentos, y ahora ya no solo mecánicos, sino incluso tecnológicos o cognitivos, en esa fantasía lo que estamos como todo el rato es anhelando que eso que estamos inventando va a resolver unos problemas que, si luego miramos la historia hacia atrás, no los ha resuelto históricamente. Lejos de haber logrado esa fantasía, sí, obviamente, en nuestro mundo ha sido mediado y modificado, ¿no?, por el progreso tecnológico, el progreso industrial que hemos vivido. Pero la realidad es que en esa fantasía es donde parte de la estrategia que ocurre a la hora de poder llegar a decir, bueno, si hemos montado este sistema, ¿no?, si hemos montado modelos basados en inteligencia artificial para poder tomar decisiones, querrá decir que funciona mejor que lo que había previamente, ¿no? Aunque, como dice Ujue, no esté claro en muchos de los casos, ni por la reflexión histórica, mirando hacia atrás, ni por lo que actualmente demuestra, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Si muchos de estos utópicos del pasado pensaban que cualquier avance tecnológico lo que nos podría hacer era que fuéramos más virtuosos, que trabajáramos menos, una cuestión básica que se discutió durante mucho tiempo, ¿no? Abajo el trabajo, ¿no? Y hasta el propio Keynes lo decía. Si eso era así, ¿cómo puede ser que después de todos estos avances tecnológicos sigamos trabajando como antes o más y encima haya como espacios del mundo más precarios todavía, ¿no? Si parece, ¿no? Aún habiendo mayor avance tecnológico. Entonces ahí hay un juego que, curiosamente, con esa matemática de la que habló Uge, pues aplica todavía más fuerte porque es más difícil de discutirla, ¿no? Hablando de fantasías, también lo contáis en el libro. Llegará el momento, bueno, o nos creeremos, o no sé si nos lo hemos creído ya, que los algoritmos nos van a conocer mejor que nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Que las personas se conocen a sí mismas, pues el algoritmo va a saber más, nos va a conocer más que nosotros mismos. Y en ese sentido, aparece un concepto en el libro que me ha gustado mucho, ese de la palabra de máquina, que me ha llamado mucho la atención. Sí, esta idea de que nos van a conocer mejor que nosotros mismos, de hecho, es casi un mantra, ¿no? Sí. Tenemos la sensación en el mundo tecnológico que es como un mantra que hemos aceptado también. Estaría dentro de esa narrativa que contaba, ¿no? Si asumimos que nos van a conocer mejor que nosotros mismos, pues claro, ¿cómo no les vamos a dejar decidir por nosotros? Pero nadie ha demostrado que sea verdad que nos conocen mejor, ¿sí? Saben muchos datos de nosotros, eso sí. Recopilan datos continuamente cada vez que utilizamos el móvil, cada vez que accedemos a Internet. Pero eso no implica que nos conozcan mejor, ¿sí? Ni que mejor que nosotros mismos incluso. Pero eso sí que contribuye, como decía, a que deleguemos decisiones en ellos o nos parezca lógico que lo hagamos. Entonces, en esa idea, tanto de la delegación como de la superioridad de la máquina, pues hace que sí que se haya establecido como un poco ese concepto de que lo que diga la máquina, pues tiene más valor, ¿no? Entonces, es palabra de máquina. Si la máquina ha dicho que tú eres culpable o que tienes un riesgo de reincidir alto, bueno, pues cuando un juez tenga que tomar la decisión sobre si te da las condiciones de la libertad condicional o no, pues tu abogado se las va a ver y desear para justificar que la máquina no tiene razón. Porque para empezar no van a estar ahí los criterios que ha valorado la máquina para dar esa sugerencia, ¿no? Entonces, sí que lo que venimos a decir es que de repente tiene una autoridad que no hemos decidido o que hemos determinado que sea la más adecuada, pero la tiene. El algoritmo paternalista se titula vuestro libro y viene de otro concepto, de otra línea de trabajo, de investigación, que es el paternalismo libertario. Contarnos un poquito de dónde viene esa idea del algoritmo paternalista. Hombre, como dices, viene del juego del paternalismo libertario, que durante un tiempo, ¿no?, un juez sí que me fue contando pues parte de su trabajo de investigación y de sus lecturas alrededor de la idea de la economía del comportamiento. Y conforme me lo contaba, primero decía, no entiendo muy bien porque me resonaba mucho pues desde a la propaganda o a la publicidad. Pero conforme asentaba yo, y a través de las lecturas que me iba recomendando Uge, esa idea de que al final sí que hay un salto de ese homo economicus en el que nosotros, como seres racionales, tomamos las mejores decisiones y de repente los psicólogos y los economistas empiezan a decir, pues igual resulta que no somos tan racionales, ¿no?, sino que tenemos esa racionalidad limitada. Y a partir de ahí, otro conjunto de autores, especialmente Thaler y compañía, a través de varias investigaciones y de un libro que se hace muy famoso, que es Empujón Nudge, empiezan a pensar que se puede crear una especie de, nosotros consideramos, bueno, andamos con dudas, pero sí que solemos decir que una ideología, ¿no?, que es esta del paternalismo libertario, que para el mundo anglosajón tiene su punto, que incluso aun revisándolo con una versión crítica como lo pude mirar yo al principio, al cabo de unas cuantas vueltas, tiene como su punto, ¿no? Pero Thaler y compañía, con esta idea del paternalismo libertario, lo que querían era intentar resolver un problema que era el que hablamos en el libro, que es la toma de decisiones, ¿no? Sí, ellos lo que venían a decir es que, partiendo de la base de que las personas no somos tan racionales como podríamos esperar, a lo mejor hay que ayudar a las personas a tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, para ello, lo que podemos hacer es utilizar ciertos mecanismos psicológicos, del contexto, aprendidos, ¿no?, culturales, que hagan que esas personas dirijan sus decisiones en el sentido adecuado, ¿sí? Entonces, conjugan estas dos palabras, que sería el paternalismo, que sería esa idea de voy a dirigirte hacia la decisión que deberías tomar, si fueras lo suficientemente racional como para saber cuál es la que tendrías que tomar, y libertario, porque siempre dicen que, bueno, son mecanismos que utilizan para dirigir las decisiones, pero que siempre tienes que tener la capacidad de poder saltártela, ¿no?, de ser libre para no seguir ese empujón, ¿no? Entonces, nosotros lo que veíamos es que con esa idea de dirigir las decisiones, pues en el mundo de la tecnología se han utilizado un poco los planteamientos de Thaler, Sunstein, psicólogos como Kahneman, bueno, y tantos otros, Danielli, sí, que han ido planteando durante mucho tiempo, pues cuáles son esos mecanismos psicológicos que hacen que decidamos de una manera o de otra. Entonces, desde tecnología se ha utilizado mucho como trucos para, pues, vender más, para convencerte de ciertas decisiones, pero llevándolo a un paso más allá, pues incluso lo que se ha buscado es que la decisión esté casi automatizada, ¿no?, que no tengamos ni que decidir porque el algoritmo lo vaya a hacer por nosotros. De ahí un poco nuestra idea del algoritmo paternalista, ¿no? Hay una vuelta, ¿no?, porque durante los procesos del paternalismo libertario sí que hay como esa intención genuina de que tengas la libertad de tomar la mejor elección. Esa es la intención, porque ahora ya sabemos que con urgencia, por ejemplo, tomamos peores decisiones, que si tenemos una mirada muy enfocada en algo perdemos la atención de otros elementos. Pero claro, en el momento en el que esos trucos que durante un tiempo fueron trucos se automatizan, ¿no?, se meten en el silicio, se meten en esa máquina, ¿no?, de perpetua, ¿no?, pues ahí la cosa cambia, y por eso ese algoritmo es paternalista, pero los bucles que genera ese sistema pues son nuevos, no los habíamos contemplado. Son masivos, son posiblemente en algunos casos perpetuos, ¿no?, como con los grandes modelos de lenguaje. Entonces ahí es donde de repente un elemento que podía tener una discusión en torno a cómo se toman las decisiones, ¿no?, la propia gente, pues eso, el propio Thaler habla, ¿no?, de todo es una, en todo hay una arquitectura de la decisión. Nadie se escapa de tomar decisiones, especialmente en espacios institucionales o políticos. De hecho, no tomar una decisión a veces es la peor de las decisiones. Es tomarla también. Entonces ahí de repente que la solución, y incorporando un poco como la conversación del inicio, por esa palabra máquina, derivemos en que la decisión la tome ese algoritmo en base a esa racionalidad limitada, pues ese es el juego de palabras que nos obligó a llamarlo, con bastante discusión con la editorial, el algoritmo paternalista. Claro, si tiramos de ese hilo y le damos cada vez más poder a ese algoritmo paternalista, llegamos, lo contáis en el libro, a un momento, llegaremos, nos instamos ya a un momento en que la autonomía humana, decís, es una quimera. Ya no vamos a poder hacer nada autónomamente, decidir nada por nosotros mismos. O sea, en el momento en que el algoritmo, con ese cariz paternalista de que es mejor para nosotros que la decisión la tome él, no nos deje tomar la decisión, pues claramente no hay autonomía, ¿sí? Hay autonomía en el momento en que ponemos al algoritmo, pero una vez que ya está puesto, ¿no? El caso que decía del bono social, si hay un algoritmo decidiendo si yo soy susceptible de recibir o no ese bono y el algoritmo dice que no, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero es que si es un proceso automatizado, tampoco lo va a poder decir alguien que vaya a supervisar ese algoritmo, porque el algoritmo decidirá. Luego se podrá echar para atrás esa decisión, si es que así se considera, pero la decisión ya estará tomada, ¿no? Entonces ahí no hay agencia humana, porque no hay algoritmo. Luego lo que estamos viendo, y también lo contamos en el libro y lo hemos visto en investigaciones que hemos hecho, experimentos que tenemos publicados, que hay veces que en esos procesos en los que hay algoritmos para decidir, Bueno, pues porque no es conveniente que decidan solos, se está poniendo supervisión humana para controlarlos, pero luego hay que ver cómo se pone esa supervisión humana. Por lo mismo, sabemos que las personas tenemos una racionalidad limitada, porque eso es así, no es que como decía Carlos, es una evidencia, no tenemos la capacidad ilimitada de procesamiento de la información, de atención, y tenemos que tomar decisiones con lo que tenemos. Entonces, como las personas tenemos esa capacidad limitada o delimitada, pues también nos van a afectar lo que nos pueda recomendar un algoritmo, aunque tengamos que supervisarlo, ¿sí? Entonces, incluso en procesos en los que hay supervisión humana, también se puede dar el caso de que haya cierta automatización y poca agencia o al menos poca autonomía, ¿no? Entonces, no es que siempre tenga que ser así, porque es verdad que si seguimos así va a parecer que sí, que es negativo el libro. Y no era vamos, la... Pues ahora viene lo peor, ahora vamos a empezar con lo gordo. Claro, decís en el libro, bueno, el subtítulo del libro era, decíamos, cuando mande la inteligencia artificial, y claro, decís en el libro, ya casi llegando al final del libro, eso de que para vosotras, las decisiones finales siempre deben recaer en los seres humanos, que hasta ahí muy bien, pero luego decís que ya no es así. Y no solamente decís que ya no es así, sino que encima, pues que lo de revertir eso, cambiar eso, que bueno, que igual sí, pero que igual no también. Claro, ahí sí que es cierto que en la parte más final, ¿no? Cuando empezó a pegar... Ahí sí suena negativo, ¿no? Sí, claro. A ver, sí que es cierto que la realidad es que en los últimos 20 años o los últimos 40, pero sí que con todo este proceso neoliberal, tanto los procesos acelerados del capitalismo, ¿no? En esa idea del aceleracionismo efectivo o en esas miradas un poco como más brutas de la ideología de Silicon Valley, lo que encima... antes de publicar el libro lo intuíamos, pero ahora con la huida hacia adelante de los trumpismos, putinismos y demás, se sustancia más, ¿no? Hay una necesidad clara de poder sostener un modelo productivo que es el que es, y ese modelo productivo se basa ahora mismo en ese proceso de aceleración. Cuando hablamos del algoritmo paternalista, hablamos de ese proceso en el que de repente una idea que podía tener un sentido, que es cómo regular en términos ideológicos más liberales, más progresistas, la toma de decisiones de un entorno social, a de repente delegarla a un sector tecnológico como puede ser ideologías alrededor de Silicon Valley, la cosa ya la conocemos. Ya sabemos cómo opera el sector industrial, en este caso del software, y ya sabemos cómo opera el sector financiero, que está muy asociado al sector del software. O sea, compadrean porque los fondos de inversión son los mismos. Eso nos da una realidad, nos da una mirada. Y la mirada es que una vez que una tecnología se asienta, es muy difícil revertirla. Por eso para nosotros era muy importante en el libro intentar hacer esa relación entre... Una cosa es la tecnología, que la podemos dejar como siempre al margen y ponerla en discusión, y otra cosa es qué nos pasa a nosotros y a nosotras con esa tecnología. Como no entendíamos por qué esa discusión nos estaba dando alrededor de la economía del comportamiento, por qué esos autores no se discutían, en la parte que me toca a mí, en esos espacios militantes... ¿Por qué no se entendía que eso es un elemento determinante? No podemos entender cómo esa tecnología se asienta. Una vez que lo entendamos, una vez que tengamos eso encima de la mesa, podremos valorar si hay que revertir muchas de esas tecnologías, porque igual tenemos el discurso. Pero sí que es cierto que es una tendencia natural ahora mismo, podríamos decir, natural, y digo la palabra clara, de que la tecnología tiene un devenir monopolístico. Y ahí es donde tenemos que empezar a entrar en la discusión. Para ello teníamos que hacernos unas cuantas preguntas, y una de ellas es por qué hemos delegado la toma de decisiones en según qué máquinas. Y yo creo que ese es el punto. Por eso es positivo, porque yo creo que si empezamos a responder a las preguntas, partimos de una premisa o de un punto de partida que igual antes no lo habíamos hecho. Al hilo de eso que contabas, hay quien pueda estar pensando y dice, bueno, pues con regularlo todo, con códigos de conducta, con códigos deontológicos, pues igual se puede revertir todo esto, ir cambiando todo esto. En vuestro libro, no sé, al menos yo os he entendido que por ahí tampoco hay nada que hacer. Digo, por seguir con lo positivo. A ver... Esto también es como, en el capítulo final sí que hay como muchas preguntas más abiertas, ¿no? Y sí que hay una idea que nos ronda, que es que en la tecnología es muy difícil definir una deontología, ¿no? Mientras que en otras profesiones, en otras carreras profesionales, ¿no? Los médicos requieren de esos elementos para poder hacer su práctica de una forma más ordenada, pero también más saludable para su propia profesión. En nuestro caso, el éxito es que funcione. O sea, el me gusta de Facebook funciona y el que lo diseñó ahora se da cuenta de todo el efecto que ha generado, pernicioso para muchas gentes, ¿no? O el mismo caso de Instagram. Instagram es un ejemplo de éxito tecnológico, es un ejemplo de éxito de negocios, pero ha tenido un devenir pues muy nocivo, sobre todo en gente joven. No puede haber una deontología porque no hay un final, y al no haber un final es muy difícil. Entonces, igual ese es el elemento que deberíamos traer encima de la mesa. Como no puede haber deontología, no nos engañemos. Todo proceso tecnológico tiene que tener una revisión. Pero como pensamos que sí que lo podemos revertir, cosa que no hacemos, no ponemos ese final, no podemos decir, oye, nos damos 6 meses de prueba. Esa mirada que yo se la escuchaba a Luis Montero, me parece que nos permite imaginar el diseño tecnológico desde una perspectiva, con un final. Y así ya, por lo menos, ya que no vamos a generar nuestra propia deontología profesional, por lo menos ponemos un tiempo de prueba, ¿no? Nosotros lo discutimos en su momento con un sistema, con una carta, una moratoria que hicimos para los sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Ya sabemos a día de hoy, por todo lo que se ha estudiado, por todo lo que se ha escrito, que no son tan útiles. No son tan útiles. Pongamos una moratoria, discutamos ahora de qué va y valoremos si merece la pena poner sistemas de reconocimiento facial. Porque una vez implementados de forma masiva, ¿no?, como se acaba de contar que en Londres ya parece que lo van a hacer de forma masiva, pues ya va a ser mucho más difícil de revertirlos. Para ir terminando, estamos fuera de tiempo, pero sí me gustaría, antes de terminar, otra de las ideas que a mí me ha estallado la cabeza ahí del libro, y tampoco voy a adelantar que es muy positiva. Hablando de los jóvenes, hablar de Instagram, de los jóvenes, ese concepto de deflación de la conciencia, que eso me ha parecido ya terrible. ¿Qué es eso, la deflación de la conciencia? Eso es un concepto que utiliza Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista, y que, mirando la realidad actual, ¿no? Yo soy pues muy prolífico en el uso de Internet, eso es una realidad. La capacidad que tenemos de imaginar el futuro y la capacidad que tenemos de incluso de pensar ese futuro de forma utópica la hemos perdido. Y la hemos perdido porque hemos entrado en una especie de revival continuo, un pastiche continuo uno detrás de otro. Si nosotros cogemos la música que pudo haber, todo tiene su crítica y tiene su discusión, ¿eh? Esto es un concepto que nos gusta traer porque el sector tecnológico ha evolucionado con muchas microrevoluciones, pero ninguna han sido las efectivas como esperaban, ¿no?, en ese aceleracionismo. No ha habido esa potencia de la que tanto se nos ha hablado. Entonces yo creo que eso ha generado en la juventud, no solo en la juventud, yo creo que en general en toda la sociedad, pero la juventud, que era la que venía a decirnos que nos apartásemos y que ellos venían con esas contrarrevoluciones, esos procesos contraculturales, no lo están haciendo porque están continuamente reviviendo un pasado, ¿no?, unas ontologías que nunca van a llegar, esos fantasmas del pasado que nunca van a llegar, porque estamos reviviendo un pastiche continuo. Y eso está generando esa deflación de la conciencia. Franco Velardi Bifo habla de que es la generación posalfa, que quiere decir que durante mucho tiempo todos los críos del mundo aprendían a hablar escuchando a sus familias, especialmente a sus madres. Pero los críos de las últimas generaciones, especialmente 20, 40 años, o lo han hecho con la tele o lo hacen con sistemas digitales, ¿no?, con pantallas YouTube o elementos similares. Y ahora incluso serán con asistentes virtuales. Eso genera una deflación de la conciencia, genera una merma que no sabemos si luego tendrá una vuelta, que yo no soy nada determinista. O sea, ya vendrán los chavales y nos dirán, sí, pero ahora vengo con mi vuelta. Pero sí que nos permite revisar, pues eso, los procesos culturales y políticos que estamos viviendo ahora, que son de otra índole. Pues ya va a terminar la última, a ver si remontamos esto. Y es verdad que es más realista que pesimista vuestro libro. Habláis en el libro, o planteáis también muchas preguntas, pero entre las que planteáis, que la clave está en ver qué visión de progreso, qué futuro queremos. No si un jugué. ¿Por dónde viene o por dónde debería venir ese futuro, ese progreso? Bueno, de hecho, este es el motivo por el que escribimos el libro. Una de las cosas que nos pasó es que llevábamos pues un tiempo, aparte de recopilando información, investigando, dando muchas charlas, teniendo muchas conversaciones, y lo que veíamos era eso, ¿no? Lo ha comentado antes Carlos, que había temas que en ciertos círculos no se estaban tratando y nos parecía curioso que no se hubiesen conectado esos puntos porque nos parecían relevantes, y luego porque nosotros trabajamos en tecnología. De hecho, es el sector en el que curramos, nos encanta la tecnología, Carlos ya ha dicho, es súper prolífico utilizándolo, y creemos que realmente se podría hacer tecnología que nos fuera no solo útil, sino que fuera beneficiosa. pero lo que veíamos es que el devenir de cómo se estaba planteando pues no siempre era en ese sentido, ¿no? Entonces lo que queríamos con el libro precisamente era que todos, aquellos que nos leyeran, que puede ser fueran muchos, tuvieran un poco o compartieran los mismos conceptos que nosotros habíamos visto y que nos preocupaban y que creíamos que señalaban pues una serie de situaciones que había que tener en cuenta y que así pudiéramos discutir entre todos eso mismo. ¿Cuál es el futuro que queremos? ¿Qué tipo de tecnología nos gustaría que se diseñara a partir de ahora? ¿En qué tipo de tecnología queremos trabajar nosotros mismos? Y que eso nos ayudara a tener la visión no ya positiva, sino la que queremos del futuro, ¿no? Mientras no podamos tener conversaciones, mientras no podamos discutir si estamos de acuerdo o no con que se ponga un algoritmo en una decisión, si es que nosotros no es que estemos en desacuerdo en que se pongan, el problema es que a veces se ponen, no nos enteramos que se han puesto, llevan una década usándose, no sabemos cómo se controlan, cómo se supervisan, no sabemos cuáles son los resultados. Entonces, no puede ser como sociedad que estemos aceptando que eso sea así y ni siquiera lo vayamos a discutir. Entonces, para poder discutirlo, primero tenemos que saber que eso es así. Entonces, el libro, por eso decimos que es más realista que negativo, porque lo que busca es que todos compartamos esa información y a partir de aquí empecemos a discutir. Y tenemos una intuición, ¿eh? Una intuición que parece ser que sería la que habría que desarrollar. La mayoría de la tecnología que utilizamos tiene una mirada completamente individualista. De hecho, el móvil es el elemento que más lo determina. Tenemos un móvil cada uno de nosotros y de nosotras y siempre nos determina. Si la tecnología que construimos tuviera una mirada colectiva, o sea, una mirada colectiva o de uso colectivo, o de uso social, o de uso... O beneficio colectivo, cambiaría. O sea, si yo tengo que elegir según qué tecnología, que siempre tenga como un uso compartido, cambiaría. Y eso sería como empezar a diseñar, ¿eh? O sea, no... Pero para eso necesitamos saber que ahora mismo todos los elementos que diseñamos siempre acaban teniendo ese corte individual, ¿no? Si tu perfil van... de usuario, tu usuario... Eso es, y si van a estar en decisiones, bueno, pues decidamos en cuáles, si en todas nos parece bien que estén decididas por un algoritmo, en cuáles deberían estar un algoritmo y un humano, en cuáles mejor solo un humano o solo un algoritmo, pero es que no lo estamos decidiendo. Va a haber que hacer un segundo libro, porque del futuro, de las alternativas, pues de momento decís que hay que ir hablando, o sea que no soltáis nada, Brenda. Ya nos gustaría tener la solución. Por eso digo, bueno, pero para el siguiente libro, sí. Para la segunda parte. De momento nos quedamos con este, el algoritmo paternalista, cuando mande la inteligencia artificial, lo ha publicado Catacrag Liburuak. No es muy gordo, es chiquito y además se lee fácil, se lee bien. Para que no os asustéis. Os lo recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Muchísimas gracias, Jue Agudo Díaz y Carlos G. Liberal, autores del libro, por haber estado aquí, en Mar de Fueguitos, con nosotros. A ti por invitarnos. Y es que... Chao, agur. Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos. La última ola de nuestro programa de hoy la recogemos. Nos subimos a ella en Salento, en Italia, en el sur de Italia, con María Mazzotta, con otra de las canciones de su nuevo disco, Onde. Onda se titula este trabajo. Dos colaboraciones de artistas internacionales en este disco. Por un lado, el cantante y guitarrista nigeriano Bombino, y por otro, el trompetista Volker Goetze, que toca la trompeta en esta canción, la más íntima del disco de María Mazzotta. Canto es sueño, canto y sueño se titula este tema. Algunas de las canciones, poquitas, la letra del tema también es de la propia María Mazzotta. Esta es una de ellas y junto a ella ha escrito la letra también Silvia Guerra. Una canción que habla de las personas que van y vienen en nuestra vida, de cómo hay que estar dispuestas siempre a acogerlas y también preparadas para dejarlas ir, aunque nos duela. Nosotros dejamos hoy aquí nuestra lata pirata. Regresamos la próxima semana. Canto es soño, María Mazzotta. Que os vaya bonito. Agur. Se finirà Io non mi pento, comunque andrà. Non c'è rimpianto, la verità, un gusto amaro lascerà. Quello che dai è ciò che resta, il sole e niente o la tempesta, l'effetto che ci fa, il tempo lo dirà. Quello che sei non sempre appare, diamanti o cocci in fondo al mare, l'assurdità, la pena m'accompagnerà. Andare avanti e non voltarmi, lasciare andare e non sporcarmi, e se fa male io so curarmi. Canto, canto, canto, canto, sentirmi ricca e non possedere, ho quel che conta e senza temere, e quando cado io mi rialzo e canto, canto, canto, canto. Soffrirò, non punto il dito, con quell'amaro sai, sicura crescerò. Quello che fai è quel che vale, prendere della vita il sale. Io canterò perché la voce è libera. Oh,